perdido y vencido, y me atrapó la historia de la sociedad. Muchacho, ¿para dónde escapo? ¿De qué me disfrazo el día de hoy? De vueltas y vueltas me atrapa mi miedo. Barajo mis fichas y vuelvo a contar. Escribo y me siento. Yo soy como vos, historia de hoy. Yo soy como vos, historia de hoy. Repite. Yo soy como vos, historia de hoy.